A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Pequeños fines del mundo. Que se caiga la internet. Que no te viva ni un potus. Enfermarse en vacaciones. La boleta de The Lab. Que te corten el agua en verano. La derrota de tu equipo. Otro fin del mundo. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. Buenas, buenas, buenas tardes. Arrancamos una nueva emisión de Otro Fin del Mundo al aire de Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en 601011. Ahí pueden enviarnos ahí nada, algún tipo de harina, algún tipo de papita para el vermut, porque este es un programa de tinte espirituoso. Todavía no arrancamos ahí con el asunto de servirnos un traguito, pero bueno, ya todo a su debido momento. 5 minutos pasaron de las 19 hasta las 21. Vamos a estar acá acompañándoles con un poco de data, con columnas, también con música, bastantes canciones seleccionadas por ustedes, ¿no? Respondiendo a la consigna que ya habíamos dejado asentada la semana pasada, que tenía que ver con elegir algún soundtrack, alguna canción, un temita que les suene al fin del mundo. Pueden estar enviando su canción, si no lo hicieron aún, al Instagram de Radio Nauta, y si no, al 221-2025-275. Mi nombre es Nehuen Alegretti, quien me acompaña del otro lado, Pablo Ucero, en los controles y en la co-conducción de este programa. ¿Cómo va, Pablo? Amigo, ¿cómo va? Los coros me gustaban, ¿eh? Los coros estaban bien. El corista me gustaba. ¿Qué te iba a decir? Me preocupa el verte llegar sin la conservadora. Estoy preocupado, solo preocupado. No quiero, no alarmado. No, pero bueno, me preocupo. Pasaron cosas. Aprovechamos para saludar a les virginianes que han estado de celebración. Acá a nuestra encargada de redes, Hanna, que estuvo cumpliendo años el martes. Ayer estuvimos de celebración también en el cumpleaños de Lele. Valga la mención, ¿no? Pablo, un gran anfitrión siempre. Y un siempre gran presente. Y un gran babaganush. Babaganushero sería. ¿Cómo se hace? El quien produce Babaganush. Qué difícil no que no haya sido domingo hoy, o sábado. Sí, ahí. Qué lejos está incluso el sábado. Sí, ahí tuvimos una dislocación porque dejamos unos vasos perdidos en el camino, sí, que eran los vasos que usualmente traíamos para acá. Yo justo hoy también me llegué a pie a la radio, que es algo que también cambia un poco la perspectiva. No es fácil caminar con la conservadora de cuestas. Tantas cuadras, ¿no? Uno siente que ya no es algo gratificante, sino se vuelve un peso, pero bueno, de alguna manera lo íbamos a tratar de resolver. Algo vamos a hacer, algo vamos a inventar. Algo vamos a inventar. La encargada de redes dice que va a comprar hielo. Todo es una construcción colectiva acá. Todo es posible, todo es una oportunidad siempre. Les decíamos, vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 9 algunas de las canciones que estuvimos ahí curando, porque son un montón, la verdad, de las que estuvieron llegando. No vamos a poder escuchar a todas realmente. Vamos a tratar de ver qué hacemos con la selección que nos fueron mandando, ¿sí? El día de mañana, quizá con lo que terminen de enviar hoy, vamos dándole forma a alguna playlist colaborativa, como para que eso también quede registrado en algún lugar. Pero bueno, vamos a estar sorteando más entradas la noche, más cerca del final del programa, una libreta, un cuaderno, gentileza de la gente de Fábrica Palmera, que se suma ahí a estos sorteos que vienen espaciados, pero que vienen con su constancia, que estamos realizando acá desde Otro Fin del Mundo. Sí, hoy nombrabas así al pasar, vamos a tener columnas, y esto de hacer un programa semanal es como que siempre hay cosas nuevas, ¿no? Todavía tenemos cosas nuevas, no tan nuevas, grandes regresos tenemos el día de hoy en términos columnísticos. Vamos a estar conversando con Pedro Garay, nuestro columnista de política deportiva, y también vamos a estar compartiendo la columna de recomendaciones. No sabemos si va a ser de cine, si va a ser de series, recomendaciones para ver de la mano de Tamara Camparo, gran consumidora de cines y series. Sí, una especialista en la materia, realmente. Gran curadora de festivales, de proyecciones. Una eminencia del cine. Sí, una estudiosa del asunto. Y no, nos encanta también tener... viste que hay dos escuelas. Yo ahí quiero ser como medio la bilardista. Decir, bueno, no lo anunciamos para no quemarlo. En caso que pase algo, lo anunciamos, pero porque ya todo esto está charlado y súper producido. Entonces, amerita que lo podamos... Puede fracasar igual, siempre. Siempre puede fallar. Más, no, todo no, es una oportunidad. Me arrepiento de haberlo anunciado. No pasa nada. Pero sí, esto de arrancar ya más entrado el año y tener este desfile de columnistas que vamos a estar teniendo con una periodicidad bastante amplia nos permite un poco eso. Y me gustan de las dos columnas que vamos a tener hoy, que también hay un enfoque que no es tan el habitual, ¿no? Porque uno dice, bueno, Pedro habla de política deportiva, de deporte, no necesariamente va a hablar del último partido que estuvieron jugando el domingo, el lunes. Ya veo que viene con eso. Bueno, ¿saben qué? No llegué a prepararlo mucho, repasamos los resultados. Claro, no es una columna resultadista. No. Eso es bueno, para quienes tal vez no son muy del deporte, de consumir deporte, ¿no? Es un fenómeno social, cultural, político, y parte de eso me parece que tiene esta columna que nos gusta tanto, y también la de Tama, porque también se corre un poco de, si se quiere, del algoritmo, ¿no? Que nos proponen las plataformas de streaming, lo que estamos habituados a mirar, el top 10 de series en tu país y todo ese tipo de cuestiones, sino que también hay una búsqueda estética y unas inquietudes puestas en juego ahí que también nos abren un poco el abanico y nos permiten eso, chusmear cosas que quizás no están en nuestro radar, y es muy interesante. Si querés, como para cortar y darle arranque después al desarrollo de este Otro Fin del Mundo, que vamos a tener también bastante para ir charlando, para ir conversando, vamos a repasar algunos de los temas que estuvieron mandando nuestros oyentes de la semana pasada, porque no sé si arrancamos ya con el conteo de esta, pero te lees alguna ya ahí a mano. Tengo a mano acá de la participación de Cami Flores, de el grupo Crystal Castles, ahí va, no entendía, no sé por qué lo estaba leyendo en el papel si lo tengo anotado acá en la computadora, ¿no? Pero vamos a escuchar Kerosene y seguimos en este Otro Fin del Mundo. I'm Tened miedo, cabrones. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Continuamos al aire de Radionauta haciendo otro fin del mundo. Decíamos al principio de este programa nomás que nos toca lidiar con el difícil desafío de ser un programa semanal y tratar de repasar sin entrar mucho en detalle, pero a la vez tratando de no escaparle a lo que viene sucediendo. Y esta semana estuvo marcada claramente, no sé si compartís conmigo, Pablo, un poco por lo que fue todo el despelote que se armó a partir de que se conocieron los audios de Español, o lo charlamos la semana pasada, pero terminó de explotar un poco el caso, el seguimiento del caso y los avances de la investigación judicial. En esta semana todavía se ven las repercusiones, ¿no? Con allanamientos en Nordelta, con una seguidilla de audios. Y el otro de los elementos que me parece que es una grata noticia, pensando en el humor social, ¿no? Que no sé si es un termómetro electoral, si nos sirve para sentenciar cosas antes de tiempo o no, pero claramente es una manifestación de cómo también el pueblo, la sociedad, viene atravesando estos tiempos de ajuste, de crueldad, de ultraderecha gobernante, que tiene que ver con lo que fue la fallida caravana ayer en Lomas de Zamora, esta caravana de campaña bonaerense que hizo el propio presidente Javier Milei con su hermana Karina, con Sebastián Pareja, también armador en la provincia de Buenos Aires de La Libertad de Avanza, junto al candidato a diputado nacional para octubre, José Luis Espert. Todo esto sucedió en Lomas de Zamora, estaban tratando de recorrer ahí una de las calles céntricas de la localidad, y bueno, la verdad que se encontraron también con el repudio de les vecines que se habían aprontado ahí, que estaban presentes desde hace bastante tiempo, antes de que lleguen, y un poco le pudrieron la caravana, imposibilitaron que se desarrolle, no llegaron a hacer ni 100 metros, que tuvieron que salir volando. Se vieron las imágenes de algunas cosas que volaban, ¿no? Después... No hubo tanta contundencia en el proyectil, allá de que se quiso inflar, ¿no? Se le quiso poner más desde los medios, sobre todo de los medios más hegemónicos, ¿no? De salir a denunciar. Hay una cosa de el uso de la práctica, de el uso de la legítima violencia popular, ¿no? De expresar un enojo, expresar un descontento. Que a veces no se puede canalizar con un insulto, no se puede canalizar con un mantra o haciendo una obra de arte o un voto. A veces necesito una expresión contundente, ¿no? Una expresión que deje marcas, si se puede, y está el revolear cosas. La verdad que se han revoleado cosas como brócolis, como botellas vacías, no es que volaron... como nos quisieron decir, quisieron vender en aquel momento toneladas, no sé cuántas toneladas de cascote. Tampoco, digo, fue una expresión de descontento que nada. No sé si se armó, bueno, no, obvio. Se armó un revuelo, después estaban todas esas interpretaciones, ¿no? Si fue algo medio armado, si en realidad lo regalaron también al presidente sabiendo que el horno no está para bollo, con una seguridad un poco flaca, para también desviar la mirada de estos escándalos que los que viene de alguna manera persiguiendo, ¿no? De esta integridad del jefe, ¿no? Esta figura intocable para el propio Javier Milei, y no solo una secretaria general de la presidencia, sino también, como decían, una acompañante terapéutica del propio Milei. Ahí regula bastante el tema de sus ánimos. Incluso instalaron esta idea de que fue un intento de magnicidio, ¿no? Salieron a hablar, le dieron... Es alérgico al brócoli, el presidente, sí. Come on. Sí, escuchaba ahí a Cancelades qué verduras se le podían tirar. A mí se me ocurría una que estaba, no sé si la dijeron o no, el zapallito verde. A veces llega a un punto que donde es bastante contundente, pero a veces si está medio ahí, sí, pasado de punto, se puede abrir tranquilamente y desprender ahí. Es verdad que tiene la doble función de puede golpear y mancha. Claro. Que decía, ¿no? Lo del tomate es más de manchar, ¿no? Como la tomatina es más de manchar. Pero el zapallito verde es noble para eso, ¿no? La gente, está quien dice que no sirve para nada, que no tiene sabor y que es... No soy muy fan. No, pero... Debo reconocerle. Pero bueno, sí, para ser revoleado. Podría ser el uso del zapallito verde, arma popular. En esto de... Del el humor popular y de las de lo que expresó ayer, nada, la creatividad también siempre está ahí. No vamos a escucharlos todos, hay muchísimas versiones de... Mucho meme despertó también, sobre todo esta imagen de José Luis Esper. Esper huyendo en moto es de lo mejor que nos ha dado, es para el cine. Hay que ver cómo llevarlo a la pantalla grande esto. Siempre nos da de comer. Las campañas electorales en general dejan alguna que otra perlita, pero esta está ahí, top 3 seguramente. Y bueno, despertó eso, un montón de inventiva popular puesta en juego ahí en el meme, en las redes y en búsqueda que tienen que ver con tratar de musicalizar también un poco esta desventura que le tocó atravesar al candidato a diputado de La Libertad Avanza. Ahí vamos con algunas. Podemos ir viendo, es buena la de la motito de Carlitos, Mala Fama. La pregunta es por... él estaba en la camioneta en un momento, ¿por qué se bajó y quedó tan lo tirado? Lo regalaron. Yo creo que no había suficientes vías de escape, porque estuvo un solo portafolio, tenía la Policía Federal Argentina, sí. O sea que ni siquiera tenía dos portafolios. Había uno con una Itaca, pero en otra camioneta, que me parece ni siquiera iba al presidente, no sé si iba más adelante o estoy confundiéndome ahí de imagen. Y se veía, a ver qué suena. Se despidió. Está bien. Me parecía también una imagen muy elocuente la de, no se sabe si eran militantes de La Libertad Avanza, policía de civil o qué, pero todos con su uso violeta y de repente cuando se empezó a picar se la empiezan a sacar, lo empiezan a descartar en un costado. Sí, no, que emprenden nadie sepa, el trote. Que nadie me vea con este buzo después. Sí, se les invirtió un poquito lo de zurdo van a correr porque nada, les tocó salir de raje a ellos el día de ayer. Distintas versiones, la gente sí. Le fue buscando distintos moods. Distinta reminiscencia. Cuando nosotros decimos qué canción te remite al fin del mundo, bueno, qué canción te remite también a la huida de los corruptos que nos gobiernan. No sé si... escuchamos alguna más, a ver. El perro de siempre, los mismos trucos. Sí, ya me lo sé. Hay de todo, hay Lana del Rey. Muy linda la imagen desde atrás. Le faltaría pelo a Esper en este momento para que todo tenga algo que huele. Que tenga, sí. El saco se le mueve y genera esa... No está estático. Pero bueno, gracias por darnos esto, ¿no? Qué lindo que es la campaña cuando el pueblo le interviene. Sí, y hoy quisieron instalar, ¿no? Una imagen distinta también de la que recibieron ayer en su visita a Loma de Zamora, más empática con la gente, que la gente buscaba ahí como la foto, el abrazo, el saludo con Karina Milei y Martín Menem, que viajaron a Corrientes porque este fin de semana hay elecciones, ¿no? Viajaron en un vuelo de línea, había algunas fotos en Aeroparque. Cuestión que estaban en Corrientes Capital para respaldar al candidato Lisandro Almirón de La Libertad Avanza. Y también tuvieron que salir corriendo esta vez el día de hoy ante la presencia de un nutrido grupo de vecines con carteles, pancartas y leyendas como Karina Alta Coimera, dejen de robarles a los discapacitados. Hubo algún empujón con las fuerzas de seguridad y optaron de nuevo por la huida, por subirlos a los funcionarios una camioneta y abandonar el acto proselitista. decíamos, no sé, síntomas de un humor social que se van manifestando, no necesariamente alcanza, a veces, como decía, no alcanza para tampoco para expresarlo, o una urna, o un posteo en redes sociales, muchas veces también nos vemos. Vemos en la obligación de tener que revolear cosas, gente, vamos a decirlo así. Es, a ver, como ellas se ven en la obligación de reprimir para sostener su plan económico, nosotros nos vemos en la obligación de revolearles, devolverles, aunque sea un brocolitazo en la cabeza, un botellazo, algo, porque se lo han ganado. Se lo tienen merecido. Veremos cómo sigue. Ayer estuvo también Guillermo Francos hablando ante la Cámara de Diputados, dando explicaciones. Se lo interpeló también por esta situación de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero bueno, estuvo 6 horas hablando de varias cosas, entre ellas también sobre la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Seguramente en un ratito nomás podamos adentrarnos un poco más en lo que tiene que ver con la situación del INTA, de sus trabajadores y de cómo sigue la situación después de lo que fue tirar atrás el decreto que modificaba la composición del organismo, su estructura interna, y también un amparo de la justicia que impidió que echen alrededor de 400, un poquito menos, trabajadores después de que se había conseguido tirar abajo este decreto. Pero bueno, va a ser tema para conversar en unos ratos nomás, mientras escuchamos también un poco más. Y les recordamos que pueden mandar su canción del fin del mundo, algo que suene al fin del mundo, si les suena... Decíamos, los fines del mundo son bastante amplios, es libres, variopintos, tiene mucha reminiscencia, puede ser el fin de algo, puede ser la extinción, puede ser una sonoridad que te remita también a algo medio apocalíptico. Total libertad para responder a la consigna. Puede ser algo alegre, ¿no? También puede ser algo como, qué bien, se terminó esto. Pensando, ¿sí?, en que no sea tal vez el mundo como una totalidad, sino esta forma del mundo, o este mundo en el que nos toca vivir. Pero bueno, no queremos pasarnos tendencias. Ustedes mándennos lo que les... Vale todo. Vale todo. Vale todo, por ejemplo, lo que nos mandó Leonel, que elegimos una de las dos, mandó dos. Tiene, no sé si eso no lo hace que tenga doble chance. No nos manden 16 canciones para tener 16 chances. Vamos a escuchar de Molotov, El Mundo, y seguimos. Sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. La selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. We'll be right back.

estamos estrenando cortina para la productora que hoy no pudo venir, está en una asamblea organizándose, pero bueno, tenemos una nueva cortina. Suena bien. Suena bien. Suena ameniza, ameniza. Venimos medio electrónicos, un mood medio electrónico. Sí. Entre Codex recién, que no viene de ese palo necesariamente, pero bueno, alguna sonoridad por ahí podemos llegar a rastrear. También la primera canción del Fin del Mundo con la que arrancamos venía más de esa escuela. Me gusta también un jueves distinto en términos musicales. Electrojueves, no necesariamente nosotros lo predisponeríamos así, quizás. Así que está buena la sorpresa. Es así, es así. Y tenemos ya conectado del otro lado del micrófono a nuestro mejor columnista de deportes, el mismísimo Pedro Garay, que vuelve al aire de Radio Nauta con su columna de política deportiva y nosotros estamos más que contentes de darle la bienvenida. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo va? Sí, efectivamente, es mi retorno. Nunca te fuiste, Pedro. Siempre se está volviendo. Siempre se está volviendo, correcto. Bueno, gracias por invitarme una vez más a hablar un poco de deporte y hablar un poco de las cosas que hay detrás del deporte también, ¿no? Sí, hoy ponderábamos mucho la columna porque decíamos justamente, no solemos darle muchísima entidad como en términos transversales al deporte en nuestro programa y nos corremos un poco también de esa lógica más resultadista o de repaso de los eventos deportivos para poder buscarle una vuelta de rosca, todo esto gracias a tu laburo, claramente, no al nuestro. Así que aprovechamos para darte la bienvenida y nada, volverla a ponderar ahora enfrente tuyo. Muy bien, muy bien. Yo pensaba, a ver qué les parece, teniendo en cuenta que hoy es mi retorno, justamente, como venimos diciendo. Pintar un poco el panorama, ¿no?, de la Argentina deportiva en esta nueva era, ¿no?, en esta era de la presidencia de Javier Milei, de la secretaría de Daniel Scioli, que de alguna manera tiene algunas continuidades y varias rupturas con lo que venía pasando, y algunas cuestiones que por ahí de primeras, ¿no?, o sea, hablaba recién, ¿no?, del tema de correrse de resultado. Bueno, hay algunos resultados engañosos en el presente, en el pasado reciente, llamémosle, y lo que está ocurriendo detrás es, por supuesto, una nueva crisis profunda para el deporte, ¿no? Porque por supuesto que el fútbol ocupa el centro de la escena, pero más allá del fútbol, que está peleando su propia batalla, hay un montón de deportes y de deportistas que también están peleando una batalla bastante dura por permanecer, ¿no?, por sobrevivir, por no caerse del mapa. Sí, salieron algunas notas que se cobraron visibilidad y se viralizaron bastante en torno a la competencia de deportes no tan mainstream, pero donde había muy poco recurso puesto en juego. Incluso no recuerdo si es lanzamiento de bala, una de las que salieron también a la luz, que decía: no tengo ni una bala para entrenar. Cuestiones así dentro del CENAR. Ya veníamos hablando también de cómo venía siendo también esa política de vaciamiento y de búsqueda también de negociados. Justo recién veníamos hablando del INTA, de lo codiciosos que están con algunos terrenos, y eso era parte también en un momento de algunos de los debates en torno a cómo miran el deporte y qué mirada estratégica tienen en torno a esos predios, por ejemplo. Es así, sí. Mira, justo hablabas del balista, de Juan Pablo Iñiguez, que ganó el oro en Asunción 2025. Asunción fue un torneo panamericano juvenil. Miren, los Juegos Panamericanos que se celebran cada 4 años, bueno, estos tienen su versión sub-20, digamos, sub-23, en realidad, junior. Argentina, eso era una de las cosas que quería contar. Este es un torneo que se disputó recientemente y, por ejemplo, tuvo esta declaración, ¿no?, de un balista argentino ganador de una medalla dorada, diciendo: bueno, no tengo las balas que necesito para competir. Después salieron desde la Confederación de Atletismo, incluso desde el ENARD, a intentar poner paños fríos, explicar que bueno, las van a conseguir, son difíciles de conseguir en toda Sudamérica porque son balas especiales que se importan. Por supuesto que eso fue una maniobra, ¿no?, de limpieza de lo que había ocurrido. Por supuesto que puede haber dificultades para conseguir implementos desde Sudamérica, es algo recurrente, ¿no? Se paga en dólares, se importa desde distintos lugares a los que por ahí no se accede. O sea, no es que una bala la conseguís en Amazon, ¿no?, o en, no sé, AliExpress, la bala que necesita él para competir, ¿no? Pero bueno, por supuesto que requiere de una logística, pero bueno, justamente para esa logística existe, por ejemplo, el ENAR, y resulta bastante contradictorio que un ente que se dedica al alto rendimiento no le pueda conseguir las balas de una bala de competición al balista que es el mejor de América a nivel junior, ¿no? En esos juegos. Ganó 25 oros, 97 medallas en total, una mejora sustancial respecto a la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, que fue en 2021, donde Argentina ganó 19 oros nada más y 73 medallas en total, e incluso subió un puesto en el ranking. Y en paralelo, o sea, en paralelo no, en continuidad, la selección argentina juvenil, que le había ido muy bien en Asunción, viajó con algunos de sus nadadores, con tres o cuatro de sus cuatro nadadores, a Rumania a disputar el Mundial Juvenil de Natación, y tuvimos una campeona mundial juvenil en Agostina Hain, uh-huh, en los 400 medley. Entonces, esa sumatoria de resultados generó, bueno, un entusiasmo, ¿no?, desde la cartera de deportes, en realidad es la Secretaría de Turismo, Medio Ambiente y Deportes, y recién bajada del avión, Agostina Hain tuvo que ir a dar una conferencia de prensa junto a Daniel Scioli en el CENAR, ¿no?, para la foto, para mostrarse con las medallas, y algo que me pareció un poco fuerte fue que a esos jóvenes, esos muchachos sub-20 que venían recién, ¿no?, de Rumania, de competir en un mundial juvenil, les hicieron un poco agradecer, ¿no?, la gestión del ENARD, que les había permitido viajar. Bueno, lo que se suele hacer, ¿no?, los políticos colgándose las medallas, pero en este caso, muchos de los programas que mencionaban los jóvenes, ¿no?, un programa, por ejemplo, Agustina Hein mencionaba, agradeció al programa de captación de jóvenes talentos. Ese programa no existe más, ¿no?, por ejemplo. Entonces agradeció algo que este gobierno había recortado, entre otras cosas, ¿no? La foto del medallero, ¿no?, por esto que decía de lo bien que no fue en Asunción, lo bien que no fue en el Mundial Juvenil de Natación, las fotos de los medalleros son inexactas. Dicen cosas, pero suelen ser engañosas también, ¿no? Los torneos son todos diferentes, los que participan son distintos, y los procesos son largos. Probablemente la huella de lo que está ocurriendo hoy en deportes lo vamos a ver quizás en Los Ángeles 2028, quizás 4 años después. Y además, la crisis viene de arrastre, tampoco hay que echarle toda la culpa a Milei. Pero bueno, lo cierto es que Milei, digamos, de alguna manera, está en este momento, Milei y sus, ¿no?, su secretario, en este caso Daniel Scioli, y también Diógenes Urquiza, que es el presidente del ENAR, están ejecutando una especie de doble asfixia, ¿no?, sobre el deporte, que eso sí es novedoso respecto a administraciones anteriores. Por un lado están asfixiando al deporte, lo que llamaríamos el deporte de base, el deporte social. Los clubes están hace rato atrapados en la vorágine inflacionaria, afrontando costos que no pueden costear. También ahí hay algo que revisar, ¿no? Son muchos años de los clubes en un estado casi de abandono y de muchos gobiernos que se llenan la boca hablando de los clubes de barrio, pero después no hacen nada para ayudar a que los clubes recuperen ese lugar central que tuvieron en el tejido comunitario, porque son la infraestructura deportiva del país, ¿no? La infraestructura deportiva del país no está en las escuelas como en otros países, está en los clubes de barrio en Argentina, y sin embargo están en estado de abandono hace mucho tiempo. Pero bueno, además de que los clubes están atrapados en esta vorágine inflacionaria, el gobierno ha apretado las clavijas sobre los clubes y sobre las exenciones que tienen, impositivas muchas veces, y también lo hizo con los clubes de fútbol, ¿no? Los clubes que participan en AFA tenían un régimen especial impositivo para pagar los aportes. Bueno, le sacaron el régimen especial y los clubes pasan a pagar ahora, los clubes de fútbol pasan a pagar el doble, y los clubes de fútbol muchas veces son clubes sociales que tienen otras actividades, y ya están con los números en rojo. Esto es, por supuesto, una maniobra del gobierno para empujar su agenda de sociedades anónimas, ¿no? La receta, la vieja receta de vaciar, quebrar y vender al privado, ¿no? Bueno, le están aplicando un poco con los clubes de fútbol. Y además, el gobierno ha financiado también los Juegos Evita. Ha pasado el financiamiento de los Juegos Evita a las provincias. Ahora en septiembre tenemos en Rosario los primeros Juegos de Alto Rendimiento argentinos, son una especie de Juegos Olímpicos argentinos. Y también el financiamiento de, ¿no?, los viajes de cada delegación corre por cargo de cada provincia. Esto es el manual, ¿no?, el manual de la administración económica de los 90, donde el Estado Nacional se saca de encima todo, delega en provincias y municipios, y bueno, y lo que se puede costear se costea y lo que no desaparece. Y los Juegos Evita están en ese, porque además se llaman Juegos Evita, algo que no le cae para nada bien, por supuesto, al gobierno de turno. Eso por el lado del deporte de base. Tenemos por el otro lado la asfixia al alto rendimiento, que es esto que veníamos diciendo, ¿no?, sobre Asunción y sobre los resultados de Asunción, que son un poco engañosos, porque mientras se dieron esos resultados en Asunción, el alto rendimiento deportivo ha sido sistemáticamente desfinanciado desde la Asunción de Milei. El valor de las becas pasó a ser oficialmente solo una ayuda para los deportistas, es decir, si antes la beca estaba pensada para que el deportista no tenga que trabajar, por ejemplo, bueno, ahora oficialmente se dice que la beca es una colaboración que le hace el Estado Nacional a los deportistas, pero por supuesto no les va a alcanzar de ninguna manera para pagarse una carrera en el deporte, que implica, por un lado, es full time, ¿no? O sea, son 4 horas de entrenamiento a la mañana, 4 horas de entrenamiento a la tarde, alimentación especial, kinesiólogos, médicos, psicólogos. Y por otro lado, la planificación del año. Los torneos son en el exterior, el ENAR costea cada vez menos viajes al exterior, que es algo que, ¿no?, antes se presentaba una planificación anual. Bueno, mis atletas van a ir a tal y tal y tal competencia. Bueno, y el ENAR pagaba, en general pagaba, ¿no? Bueno, ahora no, en general la regla es que no pagan. La mayoría de los atletas que viaja hoy a torneos en el exterior se autofinancia. Y bueno, por supuesto eso implica que la mayoría de los atletas va a terminar dejando tarde o temprano cuando tenga que ocuparse de ganarse la vida, ¿no? Porque ningún trabajo te permite irte de vacaciones, no sé, 5 veces al año, ¿no?, a competir al exterior. Sumado a eso, sumado que las becas, el valor de las becas es ahora casi simbólico, la cantidad de becas se redujo, es decir, se redujo la cantidad de atletas becados en el alto rendimiento. Por lo tanto, bueno, el recorte sobre el alto rendimiento deportivo es muy pronunciado. Antes no se financiaba el alto rendimiento con el, ¿no?, con el dinero de los niños del Chaco, ¿no? Y ahora sí, eso obedece a un cambio de la forma de financiamiento del alto rendimiento. Antes se costeaba con el 1% de la factura de los celulares de todos nosotros. Ahora pasó a ser parte del presupuesto, ¿no?, del presupuesto nacional. Entonces ahora sí discute fondos. Y bueno, por supuesto, en esa discusión de fondos queda relegadísimo. Digo, si no son prioridad, no sé, si no es prioridad el Garrahan, ¿cómo va a ser prioridad el alto rendimiento deportivo, ¿no? En ese sentido, bueno, la situación de la escena que se vio ayer en el CENARD, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Núñez, con estos jóvenes nadadores que llegaron recién de Rumania y ya se bajaron del avión y se estaban sacando la foto con Scioli, bueno, es un poco, ¿no?, es un poco fuerte, porque están de alguna manera utilizando a esos chicos que son menores para disfrazar una situación que, bueno, en algún momento va a ser, no se va a poder seguir disfrazando, ¿no? Y ahí empezaron los cuestionamientos, pero por supuesto el daño ya habrá estado hecho, ¿no? Sí, ahí aprendieron bastante de Donald Trump, ¿no? Que también miran ahí o buscan asemejarse y funcionar a modo de espejo lo que fue el festejo ahí del Mundial de Clubes. Y me parece también paradójico esto, ¿no? Si en algún momento establecieron esta idea de colaboradores en vez de empleados en la ley bases, ahora las becas pasan a ser una colaboración y la culpa de que los jubilados cobren poco es de los clubes de fútbol que tenían un régimen especial, parte también de los malabares discursivos que viene haciendo el gobierno para justificar los ajustes que atraviesan un montón de áreas del Estado, inclusive, como decías vos, al deporte, y que va a tener sus consecuencias, no sé, en los Panamericanos de Lima, en los próximos Juegos Olímpicos o a mediano plazo, pero bueno, claramente se van a empezar a ver y es difícil también revertirlo, ¿no? Como todo lo que se destruye, es muy difícil el volver a componerlo. El deporte no queda exento también de esta realidad. Sí, es así. Pensaba en eso que decías, ¿no? De los malabares discursivos. El día que Sturzenegger anuncia el cambio del régimen para los clubes de AFA, que obviamente forma parte de la persecución o del duelo entre AFA y el gobierno, ¿no?, actual, ese día fue el día que... Ese día o a las 24 horas fue el día donde, bueno, marchaban los jubilados y hubo una represión brutal contra los jubilados. Entonces, la verdad que es bastante curioso que utilicen a los jubilados un día, ¿no?, como excusa, ¿no? Bueno, el fútbol es malo porque le quita el dinero a los jubilados y el otro día estén apaleando jubilados, ¿no? Sí, la verdad que sí. A eso se dedican todos los miércoles. La verdad que, sí, entre el cinismo y estos malabares discursivos, queda poco de dónde agarrarse. No sé qué nivel de periodicidad van a tener estas columnas, Pedro, porque es un poco una incógnita. Hay mucha gente, tenemos un programa semanal, vamos a ir espaciándola seguramente, pero te avisaremos con tiempo para la próxima. Pero bueno, quedamos ahí al habla y nada, a la espera de una nueva columna de política deportiva. Te agradecemos muchísimo desde ya y de nuevo... te damos la bienvenida a este otro fin del mundo que es también bastante flamante, bastante reciente en nuestro arranque y nuestra vuelta, así que nada, encararemos lo que queda del año con todo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Cuando ustedes me avisan, yo estoy. Perfecto, un abrazo grande, Pedro. Un abrazo. Ahí pasaba Pedro Garay, columna de política deportiva, decíamos, no tanto resultadista. Se lo puede pensar de los términos del resultado, pero resultados que se van a ver después, más a mediano plazo, con este desfinanciamiento y este ajuste que viene teniendo el deporte de alto rendimiento, el deporte en general. Vamos a escuchar, antes de adentrarnos también en otra próxima columna, en una nueva visita acá en los estudios, otra canción del fin del mundo seleccionada, mandada por nuestros oyentes. Muy concurrido el estudio el día de hoy. La verdad que sí. La verdad que hay aplausos. Se escuchan gritos del público. El pueblo ha tomado los estudios de Radionauta. Me gustan las entrevistas en piso. Tienen otro calor. La columna en piso también, por eso vamos a agradecerle ahora cuando salga, pase la puerta y haga su columna. Pero antes vamos a escuchar el soundtrack del fin del mundo de Ramiro Laterza, compañero, entre otras cosas, de Pulso Noticias. Esto es Piazzolla haciendo Violentango.

Miren, yo tengo, es más, yo tenía armada una playlist del fin del mundo. Listo. Que no sé si la, no la tengo acá, bueno, creo que no sé si puedo acceder, ganó. Pero... Bueno, sí, ganaste, sos acreedora de una libreta o un cuaderno de fábrica Palmera, así que felicitaciones, Tama. No, el sorteo hay que hacerlo, vamos no, a hay que hacerlo, hay que hacerlo. Gente democrática. Ah, que es por un premio también. Es por un premio. Claro. Así que, si les parecen, ponemos una nueva participación de otra participante, valga la redundancia. Y hacemos el sorteo y cerramos con la elección de Tama. Vamos a escuchar a Dillom haciendo la primera, que es el sonido del fin del mundo de Lulú. No, no, la primera nunca se olvida. Baby, yo te regalo mi vida. No en el infierno, yo lo vi en vida. No necesito tu bienvenida. No quiero crecer, no puedo perder. Tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida. Baby, yo te regalo mi vida. No te quiero ver, no quiero volver. Tu cara me saca la gana de comer. Nena, al infierno yo lo vi en vida. No necesito tu bienvenida. Me parece caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. La primera nunca se olvida, es para siempre. Radionauta 106.3. Bueno, nos acercamos al final de este otro fin del mundo, ya casi las 9 de la noche. Lo venimos vendiendo desde temprano, el sorteo. Son sorteos medios espaciados, cada 15 días, cada dos programas, porque tenemos pocas consignas. Y además, no me quemé. Queremos no, que... no es por eso. No, no. Hay mucha participación. La, gracias, productora, corrigiendo. No, no, no. Siempre terraza, tal cual. Está bien. Ya vamos craneando por la próxima. Sí, tengo además para que gente... se vayan sumando, que tampoco piensen que estamos acá regalades en el... Gente me ha hecho propuestas de consignas. Por ejemplo, Melissa propone formas tontas de morir. Me encanta. Aparte hay un programa al respecto. Sí. ¿Cómo era? 101 maneras de morir. 100 por 101. 101 dálmatas. Sí. La tele da para todo. Estaba. Bueno, vamos así sin más. Sin música más. De suspenso, platillos o lo que sea. Eso, ¿qué les pasa que mando al operador que no tiene todo eso preparado? No, no, pero dos minutitos. Va, háganlo con pegándole la mesa. Bueno, no sé cómo se estará escuchando esto, pero viene bien, bien participativo el tema del sorteo final. Esto es analógico, no pasa por ningún algoritmo, ninguna app de sorteos, sino que es a la vieja escuela. Papelitos, bandeja, va a estar subido, va a estar subido en las redes. El plástico se va a reutilizar. Sacamos nomás, me parece. Está todo dado. No mira la buenos platillos. ¿Quién necesita preparar? Ha ganado el Medo. Mira. El Medo. Polémica su elección porque eligió un tema de su propia autoría, cantado por él mismo. Decís que... Me encanta, es como cuando en una cátedra te dan el libro del profe para leer. Me encanta. Está bien, está bien. Así que bueno, veremos ahí, coordinamos desde la producción cómo le hacemos llegar su libreta, su cuaderno de fábrica Palmera. Tiene que venir dentro de poco, Medo, porque tiene que terminar de reparar el transmisor. Lo comprometemos. Exacto. Así que si quiere su premio... ¿Querés el cuaderno? Es así. Era un toque extorsivo, pero... Sonó extorsivo, no, con amor. Compañero de Antena Negra. Así que viene de zona AMBA. No está tan lejos. No. Todo esto es factible de ser entregado. Todo... Está el escribano acá del otro lado corroborando todo. Así que nada, felicitaciones, Medo. Te has ganado este cuaderno, esta libreta a elección de Fábrica Palmera. Le agradecemos también a Fábrica Palmera, como a Majaunas La Plata. Quienes nos vienen arrimando ahí alguna cosita para que vayamos sorteando. Tendremos nuevos sorteos, nuevas consignas. No sé si ya nos sumamos a esas nuevas premios, nuevas consignas, nuevos sorteos. ¿Qué más? Nuevos programas. Esperemos, nuevas columnas. Nuevas tal columnas vez. Todavía. Sí, seguro que sí, ¿por qué no? Algo más estrenaremos en esto del programa. Y estamos llegando que al fin de nuestro primer mes. Sí. ¿Viste? ¿Quién lo diría? Bueno, hacemos un balance. nada, nos vamos. Estoy terminando de bajar la canción con la que vamos a cerrar. Nos vamos a ir con una canción. La comprometimos un poquito en vivo, pero la tenía bastante craneada el tema de soundtrack del fin del mundo, porque había una playlist. Sí, realmente son pocas las personas que conozco que no están en este programa que tienen una playlist del fin del mundo. Es raro, estás bien preparada, no sé si tenés, si en el kit de supervivencia, como no sé, tener un cuchillo o saber RCP, entrate a una playlist, no. Pero bueno, por lo menos tenés con qué enfrentarte. Para que esa es la otra consigna de... Ah, no, sino que dentro de 15 días no la spoilees. Ojalá pase la playlist. ¿Cuál sería tu rol en un apocalipsis zombie, por ejemplo? Poner música está muy bien. Muy específico. Poner música es fundamental. Lo más inútil del mundo, pero bueno. Vender camisas verdes de grafa. Tipo esas, viste que todo el mundo usa esas para enfrentar a los zombies. Sí, vos ves de Walking Dead. Walking Dead la usan. Vos estás pensando en capitalismo en el marco de un apocalipsis zombie. Yo estoy pensando en mirar qué pasa abajo de una mesa, como para arrancar a charlar. Pero bueno. Guerra Mundial Z también, acá me tiran, tienen la camisita de grafa. Fíjense, hay una forma de vestirse para enfrentar zombies. Hay que conseguir una de antemano, tenerla ya pronta. Por si acaso, por si no llego a armar el negocio. Sí, podés hacer un combo de camiseta con máscara No, me confundí, me estoy confundiendo con el Eternauta, porque se me disparó con eso. La máscara de Gabo, bueno, un combo de una camisita con algo para combatir zombies. O máscara de zombie para pasar desapercibido. Tipo, bueno, ya estoy, soy uno de los bueno, suyos. Bueno, yo también. Pero bueno, veníamos, todo esto venía a cuenta de que la canción con la que vamos a cerrar es la que eligió nuestra columnista de recomendaciones audiovisuales. ¿Cómo le tiene nombre la columna? ¿Cinefilia es? No, después le buscamos un nombre. Okay. Dale, lo bautizamos la próxima. Lo sometemos a encuesta, a votación, todo es así. Zoom, la radio es así, participación y ese tipo de cosas. Pero bueno, tema elegido por Tama para despedirnos. Nos vamos con un temón, un gran temón, gran, de las mejores voces. Ah, estaba enamorado de Chris Cornell fuerte. Pero bueno, volver a escuchar a Chris está bien y lo vamos a escuchar en su versión de Soundgarden, haciendo tal vez uno de los también temas que acompañamos con un video, uno de los mejores videos en ese momento. Totalmente. ¿No? Que seguramente muchos les recuerden. Esto es Black Hole Sun. Nos encontramos el jueves que viene en otro nuevo fin del mundo. Le cambié el título. Chao. Face lies the snake in the sun. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Hice las valijas lo más rápido que pude y salí.